acabe. O sea, que tú te levantas por la mañana y lo primero que haces es encender el, móvil. Buenos días. Ah, dice buenos días. Y es buenos días, mi gente, ¿cómo estamos? Vámonos. Porque lo hace, porque de hecho es una cosa que yo agradezco mucho de vosotros, de los artistas, de la gente popular, es que manejéis vuestros twitters. Y que sean personales y que sean de verdad, que me levanto hoy malilla. De hecho, hace unos días estuviste en televisión, estaba un poquito resfriadilla y lo pusiste en el Twitter. Me he tomado un frenado y me ha dejado cao. No puedo con mi cuerpo. Y es verdad. Y claro, porque si la gente que me sigue, oye, pues mira, pues estoy regular. Eso. Porque yo siempre intento dar mucha energía, pero siempre no se está con energía. Evidentemente. Está bien, ¿eh? Sí, no hay que engañar. Hoy estoy regular, pues hoy estoy regular, señores. Y ya está. Somos seres humanos. Totalmente. Eso es. Bueno, lo más importante de todo, en estos días he estado siguiendo como un como vicio, ¿no? Eso, a ver, no me pongáis más, por favor. Faltan 18 días, 24 horas y 4 segundos, porque me da un ataque cardíaco en tu página. Totalmente. Uf, que es más grande. Pero ya se ha parido, ¿eh? Sí, ya está. Ya está en la calle. Menos mal. Está. El décimo niño. Fíjate tú que de niño. Diez niños ya. Hija mía, digo yo que te va a faltar cuchara para darle comer tanto, ¿no? Totalmente, fíjate tú con lo malo que está la cosa. Pero va a ir muy bien todo, ¿eh? Sí. Con este nuevo disco que se llama Una mujer como yo. Una mujer como yo. Este verano he seguido la grabación del videoclip. Todo lo que había alrededor del disco. Voy a poner baterías en no sé dónde. Sí. Voy a grabar la voz en tal lugar. Esto mola, ¿no? Sobre todo para los seguidores o fan de un artista. Yo creo que es una manera de acercarnos, ¿no?, a la gente y de que la gente se haya involucrado también conmigo en cómo se hace un disco, el tiempo que lleva. Hoy esto, hoy lo otro, y hoy meto la voz en uno, como tú dices, la música. Y desde que yo empecé a escuchar temas han pasado muchos meses hasta que sale el proyecto, y yo creo que también el público lo agradece, ¿no? El estar un poquito con el artista al que admira, al que quiere, pues viviendo toda esa grabación. Qué y bueno. Yo lo digo, yo desde que estoy en las redes sociales me siento muchísimo más arropada. A lo mejor siempre he tenido a esa gente siguiéndome, pero no lo sabes. Y gracias a eso tú te sientes totalmente querida y arropada y cuidada, ¿no? Pues tú sabes una cosa, que te has asentado, no adelantado, ya estás ahí y te has adelantado en lo que va a ser el futuro de todo. Es que sí. De la música hasta de una tienda. De hecho, hace pocos días leí un artículo que a priori, hasta ahora, la información entre artista y fan era unidireccional. El fan siempre decía en tu web o en tu correo que me gusta tal. Eso de ahora ser bidireccional, que tú actúes. Claro. Es la realidad. Eso es una ventaja muy grande que tenemos. Bien. Ya te digo que se nota. O sea, yo he notado esa comunicación directa, ¿no? Incluso una persona tiene una duda, pues tú se la... Hombre, evidentemente no puedes estar todo el día respondiéndole a la gente, ¿no? Yo cuando digo perdonarme, pero además yo llego de viaje, está mi marido y me dice suelta ese móvil ya, por Dios. Y yo estoy como ahí de escondida, ta. Entonces, yo creo que se nota mucho cuando tú estás pues en los ratos de viajes, de camerinos, cuando tú tienes que estar pues en una comida con tus padres, con tus sobrinos, con tu marido, que no puede. Pero yo siempre intento, ¿no?, estar respondiendo a dudas, a cosas que, o incluso a agradecimiento de cosas maravillosas que te dice la gente. Ajá. Y también uno de camino pues cotillea lo que hacen los demás. También, hombre. No nos engañemos, porque yo también lo hago con la competencia, ¿eh? Ya ves cómo está esta, ves cómo está la otra. Sí. Tendré un nuevo disco cuando lo lance y tal, ¿no? ¿Has desayunado ya? Sí, pero ya? Lo bueno es que nos apoyamos también, ¿eh? Bueno. O sea que... Que haya corporativismo, que se llama. Totalmente. Correcto. ¿Has desayunado ya? No he desayunado. Pues... Amor. Bueno, el café, yo no me voy de mi casa sin tomarme un café, bueno, pero desayunar sí. Voy a llamar a otra de las estrellas últimamente del Anda Levanta, que es Benjamín, que es el responsable de la cafetería del Fiesta, porque cada vez que viene un artista, claro, me tengo que esperar al último instante para ver qué quiere desayunar para que te lo vaya preparando. Vale. Y estamos aquí en nada, en una hora. Venga. ¿Te da tiempo a desayunar? Hombre, en una claro, hora? En una hora me como yo, vamos. Oye, aquí en Anda Levanta. Sí, sí, demasiado amor, una mujer como yo. Son frases que ya te van a ir sonando. Bueno, de hecho la de demasiado amor lleva sonando en el Fiesta. Que estás a más en todo lo alto de la lista. Qué bien. Cómo mola esto, sí señor. Hoy un lujazo, Pastora Soler, en Anda Levanta. Venga, vámonos.